Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Desde hace tiempo las conversaciones en México comienzan con un Dios quiera que y desde hace días concluyen con un ¿tú le crees al gobierno? Dice la gente, Dios quiera que se aplaque la violencia, Dios quiera que ya acabe la crisis económica, Dios quiera que se pase pronto el peligro de la influenza. Dice la gente, ¿tú crees que de veras nos dicen lo que está pasando? En este tiempo más que nunca el manejo responsable y la calidad de la información es verdaderamente cuestión de salud pública. Pero en este tiempo se hace mucho más evidente hasta qué punto nuestra capacidad para creer está dañada por el virus de la desconfianza. En casi cualquier país que sufriera los golpes que hemos sufrido, pasaría algo semejante y con razón en todas partes. Las razones del poder despiertan dudas y es relativamente sano que así sea. Solo que en México, especialmente, el poder ha tenido tanto que ocultar durante tanto tiempo que la palabra oficial está siempre bajo sospecha. Ahora mismo, mientras el presidente Calderón y algunos de sus funcionarios tratan de informar, mostrando que no esconden conejos en las mangas, algunos senadores de oposición expresan sus dudas, hablan de una maniobra de distracción electoral o de un nuevo chupacabras. El presidente se refirió el sábado a la situación como seria y el domingo como grave. El manejo y el número de vacunas están confusos, siempre en dudas. También lo de los medicamentos para curar la influenza porcina. La información que llega de fuera choca a veces con la que se produce dentro. El presidente da sus informes, Marcelo también. Me supongo que luego los gobernadores de los estados afectados darán los suyos. Bueno, ¿qué no amerita la gravedad del momento? Que se pongan, por Dios, de acuerdo. Por otra parte, aquello que a falta de mejor nombre llamaremos destino, se complace en patearnos, ¡pam!, cada rato, una y otra vez, una y otra vez. Digo, ¿hasta cuándo? Todos tenemos un momento de revelación. Ese momento en que la realidad nos pega de lleno como una bofetada. El instante en que lo que pretendemos ignorar se pone frente a nuestra nariz y nos hace muecas. Para mí, llegó ayer a la entrada de un almacén cuando una muchacha me ofreció toallitas con desinfectante. No, gracias, le dije. Y caminé unos pasos, pero inmediatamente di la vuelta y rectifiqué. Disculpe, sí, por favor. La humedad del papel me enfrentó de sopetón con la nueva pesadilla, con algo que jamás había yo vivido, por lo menos. Los cines y los templos cerrados, las calles semivacías, las escuelas solitarias, los niños que creen que están en vacaciones, los meseros aburriéndose en algunos restaurantes, los antros cerrados, los jóvenes en sus casas, las tribunas vacías en el fútbol, los medios informando incesantemente sobre la situación y los rumores adueñados del espacio yendo y viniendo en absoluta libertad, de boca en boca, a sus anchas, como dicen que anda Pedro por su casa, en buena medida merced a nuestra justificada incredulidad ante todo aquello que nos digan los políticos o que informe el gobierno. ¿De verdad han muerto los que dicen que han muerto? ¿Se trata de una maniobra política y un complot? ¿Por qué no nos dicen esa verdad que vamos conociendo y aumentando a retazos, como las viejas colchas que cosían algunas abuelas? ¿Por qué nos mienten? ¿Para qué? Dios quiera que. ¿Usted cree lo que nos dicen? Hoy puede ser un gran día y mañana también.